Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Y ya estamos al aire un domingo más en este tu programa, El planeta, planeta de los niños. El día de hoy, para iniciar el programa, estoy yo, Diego Aguirre, y está conmigo... Yuriana. Yuriana, que ha venido. ¿Con quién vino hoy, Yuriana, usted? Con mi abuelito. Con el abuelito. Así que les damos una bienvenida y les saludamos a la gente que se conecta ya en el Facebook, que estamos en live stream y que también estamos a través de los 940 AM para Ecuador y para todo el mundo por www.radiocce.com y también transmitiendo por la página live que es el planeta 593. Para empezar este programa, les doy la bienvenida a todos y todas. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. Eso quiere decir que aquí pueden decir lo que les gusta, lo que piensan, lo que quieren, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Este es nuestro programa número 2 de nuestra segunda temporada que hemos hecho en este año 2019 ya. También les recuerdo que hoy domingo 3 de febrero... tenemos música, la agenda semanal, ¿qué pasó un día como hoy en la historia? La adivinanza o pregunta del día también que tenemos. Y el día de hoy también nos vienen a visitar unos niños de una escuelita de Esmeraldas. La escuelita se llama Mi Segundo Hogar y así que estamos felices que en la segunda parte de este programa vamos a estar nosotros con casa llena. Hoy estamos hablando sobre la naturaleza. Entonces les vamos a preguntar a ustedes, radio escuchas y que también nos ven en Facebook y que nos escuchan por donde quiera que nos escuchen, pues vamos a hacerles la pregunta, ¿qué es para ustedes la naturaleza? ¿Qué significa la naturaleza? Y vamos a hablar un poco sobre lo que es esto, la naturaleza. Ya vamos a hablar un poquito más. Para también dar inicio a este programa, nosotros tenemos CDs recopilatorios de nuestro programa, de toda la música que hemos puesto, y para eso... hemos traído una pregunta del día que dice más o menos así, esperemos que la adivinen. Maestro. La pregunta del día. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. La pregunta del día. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Les recuerdo que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Es una pregunta que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Maestro, mándeme por favor una besita más. Entonces, la pregunta capciosa. La pregunta del día. A ver si se aprende, Yuri. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será que será? Ya saben que si tienen la respuesta, pueden comunicarse con nosotros. Ahora estamos nosotros con el WhatsApp 0998-667-606. Pueden escribir también a nuestro correo directo, que es elplaneta593@gmail.com. Estamos en Instagram como elplaneta593. Como ya les dije, también transmitimos a través de la página directa de la radio, que es www.radiocce.com, y también tenemos teléfono directo de la cabina para quienes quieren comunicarse al 2220-966, 2220-966, y pueden participar también por este CD recopilatorio, que es para esta pregunta maravillosísima. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será que será? Les dejamos con Gato Jazz de Diego y los Gatos del Callejón para iniciar este programa. ¡Comenzamos! Todos quieren ser ya Gato Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz. Música suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona un román, ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad espera el jazz. Hay muchos que son solo pura imitación, pues solo saben hacer ruido sin coordinación. El jazz es improvisar y sincopar, para eso solo sirve ser un gato ya. Se escucha un trombón o un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Todos quieren ser ya gato ya y poder improvisar. Este tu programa, El Planeta 593. Acabo de ver también un poquito lo que estamos transmitiendo en Facebook y estoy muy feliz. Tenemos mucha gente conectada. Tenemos a Mercedes Chicaiza de la Cruz, Carol Alarcón, Jeremías Vizcardi nos dice: la naturaleza es el amor de una gran madre por toda la humanidad. Porque hoy estamos hablando sobre la naturaleza. También la Capu dice que su guagua nos está escuchando a todo volumen. Le mandamos un saludísimo también. Despuésito vamos a tener más saludos. También tenemos más música infantil, más rock para niños. Y ahora que estoy con la Yuri, usted me ha dicho que me trae una adivinanza, ¿es verdad? ¿Ya está listísima? A ver, léame por favor o dígame por favor la adivinanza que me ha traído. Abierto siempre estoy para todos los niños. Cerrado y solo me quedo los domingos. A ver, otra vezita. Abierto siempre estoy para todos los niños. Cerrado y solo me quedo los domingos. Cerrado y solo me quedo los domingos. Creo que la escuela no puede ser porque... ¿Por qué? También cierra el sábado la escuela, ¿o no? ¿Qué será? Bueno, también les contamos a todos los niños y las niñas que si saben la adivinanza, pues pueden comunicarse, escribirnos al Facebook, al WhatsApp 0998-667-606. Y también quienes quieren participar y ganarse un CD de música infantil, tenemos nosotros la pregunta del día. ¿Qué dice así, maestro? La pregunta del día. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será? Si también quieren llamar y escucharse por la radio, pueden hacerlo a la cabina 2220-966. O un mensaje, como ya les dije, al 0998-667-606. O también estamos revisando nuestra página de Facebook. Como ya les dije, hoy estamos hablando sobre la naturaleza. Yuri, para ti, ¿qué es la naturaleza? Cuando yo te digo, ¿qué es lo primero que se te ocurre a ti o te pasa por la cabeza? Es cuidar las plantas, no cortar los árboles, y en la escuela ya están haciendo, en mi escuela también están diciendo que traigamos plantas para poner. Ah, para que pongan en toda la escuela también. Bueno, para la Yuri entonces un poco esto también es ser y es parte de la naturaleza. También, si ustedes nos quieren contar qué es la naturaleza para ustedes, pues ya saben todos los contactos que nosotros le hemos dado. Ahora voy con un tema que se llama El Lobito Barrigón. Este es de, si no me equivoco, este es de un grupo musical de Colombia que también hacen rock para niños y la banda se llama Tu Rockcito. Esto es El Planeta 593. Pero llegó un zombi sin alma y le robó el balón. El zombie se fue en un carro con el balón del lobo y se fue a la casa del miedo a encontrarse con sus socios. Llamó a sus dos amigos lobos para rescatar el balón. Llegaron a casa del miedo, los recibió un murciélago, pero los tres lobos unidos lograron vencerlo. Caminaron lentamente, se encontraron con los gatos y se armó una que un lobo se atoró. El pobre lobo, se tragó el balón. Solo me queda, ser un barrigón. El pobre lobo, se tragó el balón. Solo me queda, ser un barrigón. El pobre lobo, se tragó el balón. Solo le queda, ser un barrigón. El pobre lobo, se tragó el balón. Solo le queda, ser un barrigón. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Y como ya acaban de ver las personas que nos están sintonizando también por Facebook, acaba de llegar Sofía. ¡Hola! ¡Bravísimo, bravo! Sofía, estamos nosotros en... vamos a ir a este segmento maravillosísimo que se llama Un Día Como Hoy. Estamos justo. No sé si tenemos la entrada del segmento, tal vez, si existe, ¡póngale, maestro! El 3 de febrero es el 34º día del año en el calendario gregoriano y el 35º en los años bisiestos. Quedan 331 días para finalizar el año. ¡Wow! En este 3 de febrero del 2019, que yo todavía medio me equivoco en el año y digo 2018 que me quedo. Pero bueno, les vamos a leer entonces un poco de acontecimientos que han pasado en la historia un día como hoy, pero en otros años, como por ejemplo, un día como hoy, pero en 1451, Mehmed II inicia su segundo periodo como sultán del Imperio Otomano tras la muerte de Mured II. ¡Wow! En 1522, la ciudad de Toledo, España, se rinde a las tropas de Carlos I durante la Guerra de las Comunidades. ¡Guau! También un día como hoy, pero en 1536, en la actual Argentina, a orillas del Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda la aldea de Nuestra Señora del Buen Aire, primer asentamiento en la actual ubicación de Buenos Aires, que será destruida pocos años después y refundada casi medio siglo después. ¡Wow! En 1614, en el Palacio del Louvre, en París, se presenta el ballet Don Quijote. ¿Eso está en francés, no es cierto? Don Quijote. Quijote, debe ser Don Quijote. Sí, me imagino. Y el leído en francés es Dame parmi soutenir. ¡Híjole! ¿Y qué significará? ¿Qué, no sabemos. ¿Qué significará? Don Quijote y algo más. Exacto. Un día como hoy también, pero en 1651, el Parlamento de París exige la destitución del cardenal... ¿Cómo se llamará? Jules Mozarino como primer ministro. ¡Wow! En 1807, en Montevideo, Uruguay comienza una nueva invasión inglesa. Wow. También en 1787 Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos. Wow. Esto ha pasado, como les dije, un día como hoy en estos maravillosísimos acontecimientos. Tenemos un montoncísimo de acontecimientos que no les vamos a leer y nos vamos a pasar a las celebraciones. Sofía, ¿qué se celebra, como vemos, en España un día como hoy? Primero, empezamos con el Día Internacional, o sea, en todo el mundo es el Día del Abogado. ¡Wow! ¡Bravísimo para los abogados! ¡Que vivan los abogados! Yo tengo un amigo, un saludo para mi amigo Esteban, abogado. Muy bien. Siga. En España se celebra Chiprana, fiesta dedicada a San Blas, patrón. Igual en Caudete, la misma fiesta, en Santa Marta de Tomes, Samalca, fiesta local dedicada a San Blas, y así en muchas partes de España como La Montaña, Sandoval de la Reina, Omillos de Cerrato, y en Japón se celebra en Setsubun de Primavera. El Setsubun de Primavera. Ah. En Japón. En Japón. Que el Setsubun de Primavera, que será el inicio de la primavera, tal vez. Nos imaginamos. Todo esto ha pasado un día como hoy, 3 de febrero del 2019, a lo largo de la historia, en nuestros acontecimientos. Ahora vamos con otra banda ecuatoriana que también hacen rock para guaguas. Ellos se llaman La Banda Tapir. ¡Eh! Y vamos con un tema que se llama El Auto Blues. ¡Ya! ¡Buenas tardes! ¡Y buenas noches! ¡Ay! Yo soy el monosilófono y vengo a presentarles este viaje musical en ritmo de blues. ¡Suéltala! Un, dos, tres y... Cada mañana salgo de mi casa a encontrarme con mis amigos. Regresamos después de esta maravillosísima canción que nos ha cantado el monosilófono de la banda Tapir, banda que hace rock ecuatoriano también. Ya que está la Sofía aquí, le vamos a ella ahora a preguntar quién quiere ganarse y participar y tener este CD recopilatorio de música infantil, de toda la música que nosotros ponemos aquí, un MP3, digámoslo así, que nosotros hacemos, pues puede participar respondiendo la pregunta del día. ¿Qué dice? La pregunta del día. Es un gran señor. Tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será, qué será? Si nos repiten otra vezita, por favor, para... La pregunta del día. Es un gran señor. Tiene verde sombrero y pantalón marrón. ¿Qué será, qué será, qué será? Ya saben, quienes quieren participar, Sofía, ¿a dónde pueden comunicarse nuestro WhatsApp? El 0998-667-606. Y el teléfono, si quieren llamar y también que su voz salga por la radio, pueden hacerlo al... 02-222-0966. Y para que no se confundan, yo sé decir el 2220-966. Y también, si quieren mandarnos alguna adivinanza, pregunta, chiste, juego, canción, lo que ustedes quieran, pueden hacerlo a nuestro correo, que es... El planeta 593@gmail.com. Y también estamos en Instagram poniendo publicaciones de eventos de gente que trabaja también con la infancia. ¿Nuestro Instagram? Instagram. @elplaneta593. Exactamente. Sofía, hoy estábamos hablando sobre la naturaleza, o habíamos soltado la pregunta al aire para un poco saber qué es la naturaleza para cada uno, qué significa, qué puede ser, o qué es lo primero que a ti se te viene a la cabeza cuando yo te digo naturaleza, Sofía. Cuéntame. Verde. Y animales. Me hace acuerdo al verde y a los animales. Ya, a los animales. Al principio. Eso es lo que a ti se te viene de la naturaleza. Ya, muy bien. Entonces nosotros estamos con este tu programa, El Planeta 593. Estamos cargadísimos, estoy viendo... Te estás viendo a ti. Me estoy viendo a mí mismo en el Facebook. Y mandamos, bueno, a casi al final del programa mandamos los saludos a toda la gente que siempre nos está viendo, dice Yanua, nos está escuchando, pero como les digo, al final del programa es donde nosotros mandamos los saludos, ¿verdad? Entonces, por favor, escúchennos hasta el final para que nosotros podamos mandar los saludos que están. También les cuento que dice que nos está viendo la Marianita y Don Aníbal, que son nuestros abuelitos. ¡Bien! Les mandamos un saludo, que por favor escúchennos hasta el final para poder nosotros mandarles los saludos que son realmente... Como ya les dije, estamos con visitas nosotros de la escuela, sí. Mi segundo hogar, desde Esmeraldas. Ya están aquí, están caminando por afuera. Nosotros ya les vimos. La Sofía vino de... Yo les traje. Guía de turismo con los niños. Y también les vamos a preguntar a ellos, para ellos, ¿qué es la naturaleza? También les vamos a preguntar que nos cuenten un poco de Esmeraldas, que ellos vienen, cómo es la vida ya de los niños y las niñas, qué les gusta comer, qué les gusta jugar. Y también un poco de la escuelita que viene. Que nos cuenten cómo es su escuelita, cómo es un día en su escuelita, y les vamos a preguntar eso. Y también, si ustedes quieren preguntarles algo, pues ya saben, nuestros contactos, o estamos también directamente, como ya les dije, en el WhatsApp como 0998, o en el Facebook, que estamos también 67, directamente 67. Conectando. Sí. Y el directo, si quieren hablar directamente con ellos, es el 2220-0966. Entonces, ahora sí, vamos con este tema musical, después vamos con un corte publicitario y regresamos con esta pequeña entrevista. Vamos con La Vuelta al Mundo en 80 Cabezas de Rompecabezas. Thank you.

si estamos en la sierra, está Esmeralda. ¿Esmeralda está en la costa? En la parte de la costa. ¿Y ustedes vienen desde qué escuelita me decían? Mi segundo hogar. Mi segundo hogar. Ahora yo les, para quienes quieren primero contestarme, para irnos soltando un poquito en la radio, que a veces no podemos hablar, y para irnos soltando, les voy. Nosotros estamos hablando y hemos puesto una pregunta que se llama la naturaleza. ¿Qué es para ustedes la naturaleza? ¿Qué significa la naturaleza? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando yo digo o cuando tú piensas en naturaleza? Señorita, ¿qué piensa usted cuando yo digo naturaleza? Pienso que hay muchos árboles, plantas, hay animales. ¡Wow! Ahí ya nos estamos. Y un poquito por allá, Silvana, ¿qué nos dice? Cuando yo le digo naturaleza, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le ocurre o qué quiere decir? Como vida. Vida. Sí. Vida. Muy bien, yo también tengo acá Capu, que nos ha hecho un saludo desde a todas las mamás de la comunidad de Mama Uma y pequeños que trabajan con los más chiquitos. Dice que también que la tierra es nos necesita también, dice como un poco que esto, ¿no? Que es un poco vida. Yo quiero que ahora sí que ya estamos un poco más soltados, no sé si Joel nos quiere contar de qué escuela vienen ustedes, o quién me quiere contar de qué escuela vienen ustedes. Y cuéntenos un poco algunas preguntas que le voy a hacer de la escuela. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿No? ¿Alguien se anima? Usted, Silvana, cuéntenos entonces, ya que los más pequeños no están tan animados. Cuéntenos un poco el nombre de la escuela y más o menos, ¿ustedes tienen un horario de entrada en la escuela? Sí, tenemos un horario de entrada. ¿Más o menos qué horas? Como 7:30, 8 de la noche, de la mañana, para que tengan tiempo de llegar y todas esas cosas. Creo que estamos iniciando 8:15, 8:00. ¿Y la escuela atiende a todos los niños de todas las edades? ¿Sí? Y ahora que estoy un poquito con Silvana también y con Paola, que ya se está sentando y también ya va a saludar, para que la gente sepa también un poco de la escuela, ¿cómo un poco es el día a día de la escuela o cómo es una escuela tradicional? ¿Ustedes tienen algún tipo de educación diferente? ¿Quién nos puede contar? Tal vez Paola y saluda también y nos saluda. Hola Diego, muchas gracias por la oportunidad que nos da a todos los chicos que estos tres días hemos estado visitando Quito en el campamento Ilaló. Bueno, sí, son los niños de mi segundo hogar, es una escuelita legalizada en la ciudad de Esmeralda. Nosotros tenemos una pedagogía, digamos, alternativa. Eso significa que no estamos tan sujetos a los códigos tradicionales de la educación, creyendo en respetar los procesos de cada uno de los niños. Es decir, un niño que necesita jugar, que necesita mover su cuerpo, que necesita explorar y de acuerdo a esas edades ir acompañándole dentro también de su proceso académico. Entonces, esta escuela inicia, 7:30, a partir de las 8 nuestra rutina normal, hasta las 12:30 del día. Entonces, bueno, como ya escucharon también la gente, esto es un poco la educación alternativa, como lo llamo yo, y en lo que yo también un poco estoy involucrado y lo que nosotros también tratamos de hacer en esta radio, que es un poco la libertad de ser, esto poder equivocarnos, poder aprender día a día, tener estos ambientes y estos momentos y estos lugares donde los niños y las niñas pueden desarrollarse en un ambiente y desarrollarse en su vida, ¿no? De lo que ellos quieren ser. ¿Alguien más me quiere contar algo de la escuelita, una anécdota? Están saludando por ahí, ya se están animando a salir también en la cámara. Están todavía. Yo les voy a ver si ustedes me adivinan esto. Nosotros estamos con la Sofía, tenemos siempre una adivinanza del día o una pregunta del día, y quienes responden, nosotros regalamos un CD de música infantil, rock infantil, que lo llamo yo también, o la música que nosotros ponemos de acá. Y la pregunta, Sofía, ¿usted más o menos se acuerda cómo dice? ¿Se acuerda o no se acuerda? Verde. Ah, no, ese no es, perdón. Es un gran señor De verde, sombrero y pantalón marrón. A ver si nos repite, por favor, otra vezita. Ahí estamos, disculpe, ahora sí, Sofía. Es un gran señor, tiene verde sombrero y pantalón marrón. Marrón. Es un árbol. Pero no le podemos decir si eso no es la respuesta, solo... Solamente es árbol. ¿Usted también cree que es eso? Sí. ¿Sí, seguros? Sí. Bueno, también yo ya tengo en el Facebook gente que nos ha dicho la respuesta y vamos a ver quién realmente acierta la respuesta. Y también alguien me ha pedido un tema que se llama El monstruo de la laguna de... Canticuenticos. Entonces ahora vamos un momento con esta parte musical y ya regresamos a El Planeta 593. Le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro. Pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero... No, pero déjame. Pero déjame cantar. Bienvenidos y bienvenidas quienes se van uniendo. Les cuento que estamos con los niños y las niñas de la escuela, nuestro segundo hogar desde Esmeraldas, que nos han venido a visitar. También para quienes se conectan recién, les vamos a repetir la pregunta del día, maestro, que dice y suena más o menos así. La pregunta del día. Es un gran señor, tiene verde sombrero y pantalón marrón. Que por aquí ya nos estaban diciendo las respuestas más o menos que pensaban. Y ya saben que pueden comunicarse al 0998-667-606 o en la página de Facebook buscándonos como El Planeta de los Niños o El Planeta 593 que estamos revisando. Yuriana tiene una adivinanza más para estos niños y niñas que están aquí. A ver si están pilísimas. A ver, Yuriana, díganos, por favor. ¿Cómo dice? Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, piensa y espera. La pera. ¿Qué, cuál es? La pera. Bravísimo. Estos chicos están pilísimas también. Ahora que nosotros también estamos aprovechando, nosotros en esta parte del programa mandamos saludos a quienes nos escuchan, a quienes nos miran. Entonces, ahora que están también aquí ustedes, quiero aprovechar y que por favor manden saludos. Joel, ¿a quién usted quiere mandar saludos? Que le escuche, que quiera mandar saludos. Diga nomás, no se preocupe. No pasa nada, el micrófono, mire yo como le hablo nomás. No, despuesito, A mi mamá y mi papá. A la mamá y al papá. Muy bien. A este micrófono, señorita, por favor. Saludos. Yo le quiero dar saludando a mi tía y a mi prima Emma y a mi hermanita que no está aquí. Muy bien. ¿Y usted, señorita? A mi familia. A la familia. ¿Qué está? ¿Dónde está su familia? En todas partes. En todas partes. ¿Por aquí? ¿Un saludo a alguien? A mi tía y mi tío y mi prima Emma. Al tío y al tío y a la prima. Señorita, ¿usted quiere mandarnos un saludo? ¿No? ¿Por ahí? ¿Con el micrófono de la Sofi? Les quiero mandar los saludos a toda mi familia de aquí a Quito, de Esmeraldas. También. ¿Usted, señorita Yuri, ya que estamos también? Un saludo. A mi mamá, que está en Chile. A mi papá, que está en Chile, y a mi hermanito, que nació allá. Igual, todos de Chile. ¿Alguien más de usted? ¿Sofía? ¿Sofía? Yo, a mi mamá, Patricia, que no vino hoy, ¿cierto? Ya. Y también a Yuri, aquí, a sus bisabuelos y a mis abuelos. ¿Y a mis abuelos? Y a tus abuelos, que son los mismos. Exactamente. Marianita y Papatito. Y quiero aprovechar y quiero mandar un saludo entonces a la gente que está conectada al Facebook o se conectó o nos mandó un saludo, como es Jeremías Vizcardi, que si no me equivoco está en México. Caterina Medina, hola, soy Isabel Cedeño desde Durán. Miren nomás cómo nos envían desde Durán. Tenemos a Omar Chicaiza, Capulí, que ya le mandamos un saludito a la Yuana, que nos estaba escuchando desde alguna parte de Quito. Carol Aralcón Mieles, que ya saben la respuesta. También a Mercedes Chicaiza, que nos ha mandado un montoncísimo de mensajes saludando a los nietos, a los sobrinos, a los abuelos, a todo el mundo. A Javier Aguirre, que es mi hermano mayor, también, que nos ha estado escuchando, que nos está escuchando o mirando, porque estamos a través del Facebook, que nos están mandando los saludos. A Mama Uma, que yo les recomiendo que busquen. Mama Uma es una comunidad de mamás que caminan con los guaguas, es una cosa maravillosa, que están bien, bien comprometidos con esto de la infancia, la caminata y la naturaleza. Wilson Chicaiza también dice, hola, un saludo para Marianita desde la tierra de Tokyuko, dice que esto es en Quito también. Tenemos a Luis Patiño, saludos y besos a mi guagua, dice. Ay, que le han mandado a la Yuri, un saludo, si no me equivoco, desde Chile, que estamos aquí. Y hemos, Carol Alarcón, Esteban Andrés de la Cruz Torres, creo que hemos mandado un saludo. A usted le faltó, señorita. ¿Quiere mandar un saludo? Por favor, siga este micrófono. Sí, un saludo para todos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y estamos también, para irnos despidiendo también con ustedes que nos han visitado, muchas gracias. Te quiero hacer la pregunta. ¿Qué es para ti naturaleza, o qué se te ocurre, qué se te pasa por la cabeza, o qué nos quieres decir cuando yo te pregunto naturaleza y un saludito para quien quieres mandar? Bueno, ¿qué se me viene a la cabeza cuando me preguntas naturaleza? Es paz, es tranquilidad, son sonidos no estridentes, o a veces estridentes, pero que no te sacan de tu espacio. Eso para mí es naturaleza. Y los saludos que quiero mandar es al grupo de niños de mi segundo hogar, que no nos pudo acompañar, pero que estaban atentos dentro de nuestro grupo de padres, que de este campamento, que tal vez a alguna otra oportunidad tendremos de compartir también con ellos esta salida, que ha sido muy linda para nosotros. Aprovechamos ayer para ir al centro, al Museo Interactivo de Ciencias, a las piscinas termales, a la caminata por el Ilaló, así que hemos hecho muchas cosas y nos vamos contentos. Se van con más ganas de regresar entonces. Así es, Diego, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, ayúdenme con un aplauso, que han venido. Y nosotros nos vamos con Puerto Candelaria, Los Esqueletos, con Andrea Echeverría, de Los Aterciopelados. Esto es un tema infantil que es de mis favoritos. ¡Ya regresamos! Yo no oigo nada, ya soltó el tema. Todas las noches de luna llena, recorre las calles del puerto con su guitarra el espectro de una dama alta y traje colorido. Ella busca los niños sonámbulos que merodean sin rumbo por el malecón para hechizarlos con su encanto y su voz. Ahí viene, aparece la Ruiseñora.